cada vez que me pongo a beber con Amando Pavón en la bahía. Si no toca de buscar mujer, seguro que la maluca es la mía. Como él siempre la pasa cabellón, las bonitas se acercan, es a él. Voy a tener que dejar de beber, tiene mi empleado Amando Pavón. Vieja nunca de jirafa que la acompañaba a mí la se sentó. Angustiado yo no hallaba qué hacer y la vieja ya estaba entusiasmada. Me decía papito échate pa' acá, esta noche voy a ser tu mujer. Y la vieja me sonsacó a bailar y nos fuimos para el rincón francés. Decía papito, ya pa' acá que te quiero besar, no me saques la cara. Pero como pavón se despidó, voy un carro y me fui para la casa y lo dejé encartado con las dos. Yo no sé qué pitubo la jirafa.